Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy contento. Bueno, ¿cómo fue el recibimiento de Cañuelas para con vos, siendo que hace algunas horas se terminó de conocer y confirmar que sos el nuevo técnico? Sí, bueno, mejor, ¿no? Yo tengo excelentes referencias de club y aparte un poco vi todo el proceso de los dos ascensos también que Cañuelas tuvo. Recuerdo el de Ruggiero allá, si no recuerdo mal, fue el año 2014, 2015, puede ser, 2014, de sí, la D señor. a la C, 2014, claro. Y bueno, vi cómo creció el club, ¿no? A nivel de infraestructura, con un proyecto serio. Y bueno, me esperaba eso, y la realidad es que me encontré con gente bien predispuesta a trabajar en el club, que tiene mucha pasión por el club, muy ordenado y con las cosas claras, así que el encuentro fue excelente. ¿Y cómo se dio la posibilidad de tu llegada a Cañuelas? Porque por lo que veo lo tenías visto, pero ¿cómo terminó de Sí. concretarse? Bueno, en alguna otra oportunidad tuvimos algún acercamiento que no se llegó a concretar. Y bueno, más allá de esta situación, yo conocía al presidente, a Daniel Rompoli, habíamos tenido algunas charlas muchas veces de café, hemos hablado de fútbol muchas veces. Y bueno, llega la propuesta en este momento, que nosotros estábamos precisamente sin club, ¿no? Y la verdad me entusiasmó de esta posibilidad, ¿no? No hay muchos clubes en el ascenso que tengan la proyección que tiene Cañuelas por un montón de cuestiones. Y bueno, un placer estar. Ser parte, sea oficial, ¿no? Del club. Y ahora, un poco en esas charlas de café, por lo que me contás, tenías Sí. diálogo con Daniel. Sí. ¿Qué ideas florecían? ¿Por ambos eran tanto compartidas como quizás no tanto? ¿De qué planteos se postulaban arriba de la mesa? No, siempre hablamos, no la relación presidente-futuro entrenador, nada que ver, siempre hablamos en una relación de fútbol, mucho futbolística, de cómo vemos el fútbol actual, de la proyección, él me contaba de lo que pensaba para Cañuelas. Yo tuve algunas experiencias en clubes del ascenso que van pasan por algo, por el contraste de lo que pretende Daniel, ¿no? Hay clubes que no son de proyectar a largo plazo, que no son de empezar a construir, de apostar demasiado sus divisiones inferiores, porque tal vez, como son algunos clubes más populares, tienen urgencias rapidísimas de ganar por ganar. No es el caso de Cañuelas, creo que los dos ascensos que ha conseguido en estos pocos años son consecuencia de un trabajo, y en eso coincidíamos, ¿no? Que hay que proyectar los clubes, hay que apostar a las divisiones inferiores. Y bueno, me sedujo todo eso para tomar la decisión bien. ¿Y cómo lo planificás para Cañuelas, siendo que, tomando en cuenta que, como me dijiste, lo venís siguiendo, no solamente lo viene trabajando de esta forma, sino que le viene dando frutos, porque han salido jugadores de exportación, uno de ellos, por ejemplo, ahora jugando por Sudamericana? Exactamente, sí. Sí, no, nosotros venimos a aportar lo nuestro, nuestra experiencia. Yo soy formado en la cantera de Argentinos Juniors, que creo que en divisiones inferiores de los más prestigiosos del fútbol argentino, he tenido buenos entrenadores, y a colaborar, ¿no? Porque creo que el club va en un rumbo correcto, y bueno, me parece que desde nuestro lugar podríamos aportar algo para que el club siga creciendo, ¿no? Esto una vez adentro, bueno, vamos a ir descubriendo juntos qué falta, a qué apuntamos. Pero en definitiva hay un solo objetivo y un proyecto que es institucional y yo celebro que así sea. Los proyectos tienen que ser de los clubes y no de los entrenadores que generalmente estamos de paso, ¿no? Claro. ¿Pudiste tener contacto con el plantel, con tus futuros dirigidos en este sentido? Todavía no, mañana va a ser el primer día, si Dios quiere, pero por una cuestión de que se prohibieron los entrenamientos, bueno, ahora estamos habilitados. Pero conozco a muchos de estos. A algunos dirigí, a otros enfrenté y de otros tengo muy buena referencia, ¿no? Y con todas esas piezas, ¿cómo se termina estructurando el rompecabezas entonces? ¿Entre los que eran rivales, entre los que dirigiste o los tenés vistos? ¿Qué podés decir del Mira, plantel? No, a mí me gusta el plantel, de lo que uno puede a priori ver de afuera. Después, obviamente, cuando uno empieza a entrenar al futbolista, empieza a descubrir cosas, ¿no? Pero en líneas generales veo un plantel que es bastante completo en cuanto a mi gusto personal, que hay competencia interna, que técnicamente son buenos jugadores. Y después intentaremos aportarle nuestra impronta y nuestra manera de jugar, que no difiere mucho de la que venían haciéndolo. Obviamente, con matices, ¿no? Somos un equipo que más allá de jugar bien, tenga carácter y sepa responder en los momentos de dificultad. Estamos hablando con Walter Fabián Cermatén, nuevo técnico de Cañuelas, confirmado hace algunas horas. Mañana tendrá su presentación oficial frente al plantel en la primera práctica, debido a que habilitaron que los deportistas profesionales puedan entrenar. Y ahora, haciendo justamente hincapié en lo que será el día de mañana, ¿cómo te presentas ante un plantel? ¿Cómo lo encaras esa presentación en ese sentido? Y mucho más que te toca así a mitad del torneo. No, bueno, nos han tocado en otras oportunidades. Creo que lo mejor es ser natural, que uno sea genuino, tal cual como es, ¿no? Nosotros siempre intentamos explicarle al futbolista que estamos para ayudarlo, que no somos los jefes de nadie ni mandamos a nadie, sino que al contrario, estamos abiertos también a aprender de los jugadores, porque uno aprende mucho. Pero el desafío nuestro es ver si somos capaces de que ellos sean mejores, ¿no? Y como venga la capacitación individual y el mejoramiento del futbolista individualmente, se va a potenciar lo colectivo. Así que, nada, invitarlos a recorrer el camino que yo creo que tiene mucho futuro y que lo disfruten por sobre todas las cosas, porque ser futbolista es un privilegio. Tomando en cuenta la situación actual de Cañuelas, que sería una peripecia de por sí alcanzar la cima en la apertura, pero que quedan bastantes partidos con la posibilidad de que puedas trabajar con el equipo, ¿se tomarán estos encuentros para esto, para conocer el plantel, para que se pueda adecuar un poco a tu idea y mentalizarse de lleno en lo que va a ser el clausura? Sí, nosotros intentaremos rápidamente que los chicos interpreten lo que queremos para que lograr sacar la mayor cantidad de puntos posible, ¿no? La posición en la tabla no es buena, a nadie gusta estar ahí y creo que ya tuvieron el tiempo de adaptación de una categoría a la otra. Así que vamos a ver, ojalá los resultados nos acompañen. Yo confío en que hay muy buenos futbolistas y que terminaremos la primera rueda seguramente bastante más arriba de donde nos encontramos ahora. ¿Y cómo me describirías tu estilo de juego? Mira, ya más o menos te dije, por formación en Argentinos Juniors, nosotros somos un cuerpo técnico que prioriza la tenencia de la pelota. Un equipo obviamente ofensivo, que no, nos gusta hacer superioridad numérica, si es posible, en todos lados, en cualquier sector del campo. Pero intentar hacer un equipo también inteligente desde entender los momentos del juego, el contexto, el entorno, porque a veces el rival te supera y cómo salimos de esos momentos. A veces vamos a canchas que no están tan buenas y no es tan fácil salir jugando de atrás y tal vez tenemos que ensayar alguna otra cosa. Queremos darle variante al equipo, pero con una idea similar a la que venían teniendo, ¿no? Con protagonismo, con coraje y valentía para jugar en cualquier cancha. Pero sí necesitamos, creo, fortalecer el equipo en las dos áreas, ¿no? Porque me parece que ahí estuvo el déficit, ¿no? Generar muchas situaciones con poca eficacia y que te generen poco y también y poca eficacia para defender. Pero no lo hablo de sectores del campo, sino a nivel general, porque el fútbol es un juego de conjunto, ¿no? Claro, ¿y qué te conocías de tu antecesor en este sentido, Martín, un poco sobre el trabajo que llevaba adelante? Bueno, insisto, vos me dijiste que lo tenías seguido a Cañuelas y quiero creer que quizás alguno de los últimos partidos tuviste visto. Y también te tomo que es cierto en consideración esto de que a veces el estado del campo de juego infiere en un estilo de juego y se puede estropear o no, pero bueno, si podés brindar un breve análisis. No, de Martín, personalmente me parece que es un entrenador con mucho futuro, es un tipo que dejó jugar hace poco, que ha hecho sus bases, si no me equivoco, en inferiores de Banfield, en infantiles, y que le ha dado identidad al equipo. De hecho, sus equipos tienen identidad y eso para mí es muy valorable para el entrenador. Después no conozco el detalle del día a día del trabajo y del trato con el futbolista. Pero bueno, nada, nosotros venimos a continuar un proceso y a darle nuestra impronta también, ¿no? Lo que me parece coherente del club es que es precisamente eso, valga la redundancia, que siempre ha tenido una coherencia en cuanto, en línea general, en cuanto a la contratación de los entrenadores y sus ideas, ¿no? Claro. Exteriorizando y saliendo un poco de lo que es exclusivamente Cañuelas, y siendo que ya me plasmaste tu idea, un poco de también influenciada por parte de tu crianza allí en Argentinos Juniors, si hoy voy y te pregunto, ¿cuál es tu técnico referente en todo el mundo, en todo el globo terráqueo? ¿Cuál es? Sí. Mira, yo soy un admirador neto y de muchísimo de Flaco Menotti, de César Luis Menotti. Sí. Ahora tengo de la actualidad el que más me gusta o al que más admiro. De hecho, hace unos años me pagué un avión para ir a verlo al Atlanta United, es el Tata Martino. Para mí es una referencia por su manera de conducir, su manera de declarar, me parece muy correcto siempre y muy sabio, y por la manera en que juegan sus equipos, ¿no? Así que, por nombrarte uno de la actualidad, me gusta mucho el Tata Martino. Che, y pará, cuando me estás diciendo que viajaste hasta Estados Unidos por el Tata Martino, ¿pero hablaste con el Tata o para ver un partido del Atlanta en vivo? Disculpame, salía como cortada la voz. Que cuando me decís que viajaste a Estados Unidos para ver un partido del equipo del Tata, ¿para ver un partido en vivo o para tener un diálogo con el Tata, y tuviste un diálogo con el Tata? ¿Cómo fue? Sí, creo haberte escuchado. Mirá, soy amigo de Jonathan Santana, rápido te hago la historia, y él, Johnny Santana, jugó para la selección paraguaya y fue dirigido por Martino, y bueno, le dije a Johnny que me consiga que hable con el Tata con la posibilidad de... Te perdí por un momento, Fabián, ¿te tengo? Se te había entrecortado por un momento, Fabián. ¿Te tenemos, Fabián? Bueno, por Jonathan Santana, Johnny Santana, que jugó entre otros equipos acá en Argentina, en San Lorenzo, en River, jugó en la selección paraguaya. Él fue dirigido por el Tata y tienen una gran relación. Y le dije, Johnny, contactame con el Tata, me encantaría ir a visitarlo a Atlanta y a verlo entrenar y charlar con él. Y bueno, por estas cosas que tienen estos tipos que son brillantes pero que son humildes, le dijo que le pase el contacto de él. Me comuniqué con mucho temor, le mandé un mensaje y me contestó de una manera increíble, como si fuésemos amigos de toda la vida. Nos habíamos enfrentado porque yo fui jugador de Argentinos Juniors y es de Newell. Sí. Y nos habíamos enfrentado alguna vez allá por la década del 90. Y bueno, nada, me dijo, mirá, Fabián, te conviene venir entre esta fecha y entre esta fecha, porque vamos a estar 20 días en Atlanta y anteriormente nos vamos, porque en Estados Unidos se juegan así, van por conferencia y por ahí están 20 días fuera de la ciudad. ¿Cómo? Y bueno, nada, pude viajar para allá, ir al entrenamiento, charlar con él, ver un poco lo que es la estructura de ese club, que según ellos, el cuerpo técnico del Tata es mejor que el Barcelona de España, en cuanto a estructura. Y bueno, charlar con el Tata, con la humildad que lo hizo y la atención que me prestó, fue increíble, ¿no? Así que un sueño cumplido y me dejó muchas enseñanzas. Che, pero, pará, Fabián, ¿te fuiste solo? Sí. ¿Solo? ¿Viajaste solo? No, mira, me fui con un profe. En ese momento nosotros nos habíamos ido, creo que de San Miguel. Sí. Y el profe y el entrenador de arqueros, Juancito Raña y Seba Lanegrase, dijimos, vamos a hacer un viaje para seguir creciendo como cuerpo técnico, y nada, invertimos en el pasaje y nos fuimos para Atlanta. Yo tengo amigos ahí en Orlando y bueno, nos hospedaron, nos dieron movilidad y todo eso. Y en Atlanta también conocimos una familia amiga que nos hospedó, eso nos ayudó un poco porque económicamente es caro, ¿no? Claro. Te pierdo por un poquito, Fabián. Sí, yo ahí está. No, ahí. Y bueno, estábamos. Ese año salió campeón el Atlanta United. nada, fue un sueño, un sueño. Al otro año llegó el Piti Martínez, me acuerdo. Claro, claro, sí, sí. Claro. Sí, sí, recuerdo. Ahora, brevemente, ¿no? ¿Qué te dijo el Tata cuando lo tuviste en persona, cuando te invitó ahí a los entrenamientos, cuando estuviste en esas megas instalaciones que uno puede asomarse a saber, a tener una idea de lo que es por la gran inversión que está haciendo la Major League Soccer para que crezca de por sí el fútbol allá o el soccer, como lo conocen? ¿Qué te dijo el Tata? ¿De qué hablaron? Y hablamos de fútbol, ¿no? Hablamos de fútbol. Yo no quería caer, te soy sincero, no quería caer en el cholulismo de preguntarle por Messi, la selección y Barcelona. Pero es imposible no preguntarle por esas cuestiones, ¿no? Tuvimos, claro, un rato charlando de esas cosas, que uno le da curiosidad, y después hablamos de fútbol en sí, de cómo él entrena los equipos, de qué prioriza, de qué reniega, qué no haría nunca. Bueno, nada, para mí fue una escuela, estar un rato con él fue una escuela, ¿no? Y en el entrenamiento, y que nos abran las puertas. Así que, y me quedó el contacto, es increíble. Y lo más increíble de todo, que si le mando un mensaje de WhatsApp, me lo contesta, eso es lo más increíble. Claro. ¿Y qué, cuando caíste inevitablemente en ese cholulismo que me hacías mención, qué te dijo el enano? No, que mira, yo te digo la frase que él me dijo aquella vez. Me dice, si vos querés formar, de acuerdo a tu idea, el mejor equipo y que todo sea un relojito, que todo sea un relojito de acuerdo a tu idea, que no te corras de ahí, con Messi no lo puedes hacer. Ahora, si querés ganar 50 partidos seguidos y 10 campeonatos seguidos, lo tenés que tener a Messi. Me dijo. ¿Qué me quiso decir? Que él por ahí cedía en su ideal de funcionamiento de equipo, porque Leo por ahí tácticamente no respeta algunas cosas, pero sí que lo necesitas a él para ganar. Sí, bueno. Y después me habló muy bien del chico como humildad, ¿no? Que no es verdad muchas cosas que se dicen en cuanto que le da la lista y que quién juega y quién no juega y que los amigos de Messi. Me dijo que eso no para nada, que no es verdad. Mirá todo. Por lo menos en el proceso de él, ¿no? Claro, sí. Y mirá todo el trasfondo que de por sí hay, que se desconoce, y que me imagino vos, tanto como cualquier ser mortal, vamos a ponerlos así, al momento de tener contacto con esas figuras que te pueden ilustrar brevemente lo que es el día a día en ese tipo de circunstancias tan maravillosas para los amantes del fútbol, y uno cae en la realidad de que suceden las mismas cosas que quizás suceden en el barrio de Potrero, donde el técnico dice quiénes juegan y son los que juegan, y no es el mejor jugador el que toma la decisión, aunque sea el mejor del globo terráqueo. Tal cual, tal cual. Y mirá, te voy a decir algo curioso. Él no quería ir a Barcelona, me dijo, yo no quería ir a Barcelona porque sabía que no iba a ser yo, porque Barcelona tiene una estructura detrás que funciona todo como un relojito. Entonces tienen tanto staff de entrenadores que el Tata Martino de repente me dice, por día me daban 35 minutos para estar con el plantel y el resto se encargaba en la estructura del club y no te podés mover de ahí. Entonces me dice, yo no quería ir porque iba a padecerlo. Y lo padecí, me dijo, yo no fui feliz en Barcelona. Dice, cuando llegué ganamos 8 partidos seguidos. Me dice, pero con esos jugadores, un día van a ganar 50 seguidos, me dijo. El problema es que después no era yo, y bueno, yo sabía que no iba a disfrutar y no lo disfruté. Pero dice que cuando dijo que no iba, la familia se puso a llorar todos, desesperados, porque querían que vaya a Barcelona. Claro, sí, y además la presión de por sí mediática que genera decirle que no al Barcelona, ¿no? Claro, imagínate. En ese salto que bueno, después también terminaría derivando en la selección argentina. Sí. Walter Fabián Sermaten, la verdad, un placer esta charla en esta que es tu llegada aquí a Cañuelas. Nosotros, por lo menos como medio partidario a ello, desearte la mejor de la suerte, el mejor de los estrenos mañana frente al plantel, y bueno, estaremos teniendo contacto cercano. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Ojalá tengamos un año para disfrutar de lo deportivo, cuidándonos siempre, ¿no? Que es un año difícil también, ¿eh? Fabián, muchísimas gracias. Abrazo grande. Fuerte abrazo. Gracias. Chau, chau.